¿Por qué no te gustan las corridas de toros? Porque matan a los animales. ¿Y tú qué haces para que no maten los animales? No sé. ¿Estás pintando? Sí. ¿Y qué estás pintando? Un toro. ¿Un toro? ¿Feliz o triste? Triste. ¿Por qué está triste el toro? Porque lo van a matar. Sus, ¿por qué te opones a las corridas de toros? Porque lastiman a los animales. ¿Y qué estás pintando? Un toro. ¿Feliz o triste? Feliz. ¿Y por qué está feliz? Porque no lo maltratan. ¿Qué te estás manifestando? Porque no gusta que maltraten a los animales, ni que lo maten, ni que le hagan daño, ni que lo usen como juguete para solo patearlo, o sea, comprarlos y después dejarlo por la calle todos los días. Claro, ¿y qué estás escribiendo acá en el lienzo? Un toro matando a una persona. ¿Cómo? Un toro matando a varias personas. ¿Y qué quieres decir con eso? Un toro matando a varias personas. A ver si le gusta que jueguen con ellos. Claro. ¿Y qué dice acá? Que no mataste a los animales o esto mismo te pasará a ti. Tampoco juegues ni hagas que peleen entre sí o esto te pasará a ti. ¿Qué? ¿Por qué te estás manifestando hoy? No sé. ¿Por qué eres antitaurino? Para que no maten a los toros. Acabó esta noche en las redes sociales, en el Twitter, el hashtag es #ColombiaSinToreo y #DíaMundial Antitaurino, vamos con la abolición. En el Facebook la idea es que pongamos todos y todas el estado, la crueldad pasiva es la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. En el Día Mundial Antitaurino, súmate a la lucha por una Colombia sin toreo. A las 7 de la noche les invitamos a participar a todos y todas. También les invitamos a un evento que se llevará a cabo este jueves. Es el lanzamiento de un libro animalista. Va a ser en la Universidad Nacional a las 5 de la tarde en el Auditorio Camilo Torres Restrepo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Van a haber presentaciones de varias organizaciones animalistas y también pues el lanzamiento del libro para que participen. Gracias. Igual puedes hacer varias, ¿cierto? Sí, claro. Eso sí. Representante legal de la Fundación Resistencia Natural REN con una cultura de liberación. ¿Hoy qué se encuentran haciendo? Bueno, hoy estamos celebrando 25 de junio, Día Mundial Antitaurino. El Día Mundial Antitaurino pues, se celebra en todo el mundo y pues hacemos actividades en Bogotá y Colombia, particularmente diferentes actividades que propenden por la abolición de la tauromaquia, de todas las formas de tauromaquia. Estamos hablando de corridas de toros, de desarradas, de corridas, de coleo, de tiendas, de corralejas. Y esto como parte pues, de una de las actividades pues, más aberrantes o por lo menos más vistas, más expuestas de especismo como son las corridas de toros. ¿Para? ¿Qué actividades se puede encontrar la gente que venga a visitar hoy la Plaza de Toros? Ahora ya no se llama la Plaza de Toros, se llama la Plaza de Todos y Todas, o Centro Cultural o Plaza Cultural de la Santa María. Hoy estamos haciendo el siluetazo antitaurino animalista. La idea es precisamente que las personas, que los ciudadanos, los bogotanos, los colombianos, se pronuncien sobre sus pensamientos, sobre vivir en una ciudad que no tiene corridas de toros desde hace año y medio, en medio pues de un ambiente bastante hostil donde la tauromaquia tristemente acá en Colombia todavía es legal, tenemos una ley taurina, tenemos una ley de protección animal que avala las corridas de toros, que las exceptúa de sus elementos legales, pero aquí en Bogotá afortunadamente pues haciendo uso de la sentencia 66 de 2010 de la Corte Constitucional ya no tenemos corridas. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, realizó una negociación con las personas que hacían corridas de toros aquí en la Santa María y ellos pues no quisieron aceptar esa negociación y para fortuna de nosotros pues hace año y medio que ya estos espacio de la Santa María es utilizado para arte y cultura, que no tortura. Es clave decir también pues que no estamos acá luchando solamente por la tauromaquia. La tauromaquia es solamente uno de los signos, uno de los tipos de especismo. El especismo es la discriminación con base en la especie, y nosotros precisamente propendemos porque se acabe esa discriminación, porque los animales deben de ser considerados esclavos, deben de ser considerados cosas, y eso quiere decir que va mucho más allá de la tauromaquia. Va por todo tipo de explotación animal. Necesitamos abolir todo tipo de explotación animal. Necesitamos buscar la liberación animal. ¿Algún mensaje para toda la comunidad de Bogotá? Para la comunidad de Bogotá, el mensaje de todos nosotros en el día de hoy es que unamos esfuerzos para que blindemos la Plaza de Santa María, para que nunca vaya a volver la tauromaquia acá, para que siga manteniéndose como ese espacio de arte y cultura que no tortura, como ha venido presentándose desde año y medio, donde hemos tenido cualquier cantidad de espectáculos que propenden por la vida y que van en contra precisamente de la tortura y de los espectáculos de muerte. Y la idea también es que empecemos a pensar también de que no son solamente las corridas, sino que necesitamos empezar a trabajar en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, reflexionando sobre lo que nosotros hacemos en nuestras vidas para que la explotación, para que la tortura, para que la esclavitud animal cede. Y eso quiere decir empezar a reevaluar nuestros hábitos de consumo, como la alimentación, como la forma como nos vestimos, los productos que utilizamos que tienen que ver con explotación animal. Entonces, esta es una parte, es una semilla, como digo, es lo más visible, la tauromaquia es lo que normalmente la gente ve y que normalmente rechaza. La mayoría de colombianos rechazamos la tauromaquia, pero hay toda una serie de esclavitud animal que todavía está oculta y que necesita ser visualizada y combatida para su abolición. Muchísimas gracias. Thank you.